los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpen. Esta es una canción nueva que se llama Verano. Y sea más o menos así. Nada más espero ver llover. Me quemo tanto sol en la piel. Nada más espero relajar. Me cansé de correr sin frenar. Me haces mal, si me haces bien. Es normal contradecirme así. Me hace mal tanto que me hace bien. Es normal sabotearme así. Noche traiga lo que se fue. Mucho más espero ver llegar todo lo que mañana se irá. Me haces mal, si me haces bien. Es normal contradecirme así. Me hace mal tanto que me hace bien. Es normal sabotearme así. Nada más espero. Me cansé, pero espero. Nada más espero. Me cansé, pero espero. Lindo, bueno, Gracias. ¿Cómo se llamaba el tema? Verano. Verano, esto no está grabado. No, esto todavía. Es un adelanto, se puede decir que. Se puede decir que es un adelanto. Es un adelanto. Zeta Fantástico te trae lo nuevo de Casino Ilegal. Bueno, buenísimo. Bueno, si querés, si tenés ganas, si no te cansaste, podés tocar otro tema. Dale, yo quería que hable algo de Damián también, porque. Damián, los puedes contar también, obviamente, o sea, yo les hablo a ambos, digamos, es como sí. Casino Ilegal es un grupo. Me tiene cosas para contar. No, principalmente, bueno, reinvitarlos otra vez el sábado, va a ser muy buena fecha. Dos bandas muy buenas para ver, yo lo digo como nuevo integrante de Casino, y como también un buen espectador de una gran banda como es Ovejero, en su, todavía sus primeras fechas, uh-huh. Así que aprovechar toda la energía que tienen, una potencia zarpada, así que principal eso para este sábado, ya estamos cerquita. Ya falta poco para. Estamos ansiosos, en realidad es la primera fecha de la banda también. Uh-huh. Banda Casino que va a ir con tres ensayos, pero con muchas ganas. Así que bueno, vamos a ver qué sale. La música independiente suena, además, en Zeta Fantástico. Hacemos un tema más si quieres. Dale, luego, escuchamos otro temita que se llama Ojos de Mío. Me se maquilla de heroína cruel, de golpe certero en la sien. Todo se terminará al amanecer, no nos queda tiempo que perder. No queda tiempo en el haber. Voy a perderme, porque solo así te encontraré. Vas a esconderte, porque solo así te buscaré. Porque no verte es como dormirse de pie. Nos mira, ojos de hormigón, y escuchan tu risa con temor. Todo se terminará justo cuando empezó. No nos queda nada, nada mejor. No tengo nada, llamen a un doctor. Voy a perderme, porque solo así te encontraré. Vas a esconderte, porque solo así te buscaré. Porque no verte es como dormirse de pie. La música independiente suena, además, en Z Fantástico.